quiero reflexionar sobre el orgullo por lo propio. En estos tiempos donde parece que nos avergonzamos de nuestra cultura, de los logros que hemos conseguido en un país tan peculiar, tan extraño, pero tan rico como es España, creo que es interesante ver las cosas en perspectiva. Hace unos días me llegaban varios correos electrónicos de amigos míos del otro lado del Atlántico, de Estados Unidos, maravillados porque habían descubierto que la cábala, esa disciplina a la que ahora se han apuntado las grandes estrellas del pop como Madonna u otros grandes famosos del celuloide, había nacido en realidad en España. Y es verdad, la cábala nació junto con otras muchas disciplinas peculiares en esta piel de toro, entre los siglos XII y XIII, y fueron ciudades como Burgos, León, Gerona o Toledo, los auténticos Santa Santorums de esta disciplina hebrea. Una disciplina, por cierto, que entre sus muchos mandamientos, entre sus muchas enseñanzas, nos habla de algo que está de plena actualidad, tanto aquí como en Estados Unidos. Esa disciplina o ese mandamiento, ese precepto, se llama el Lashon Hara. Y también quiero reflexionar sobre eso. El Lashon Hara, o discurso inapropiado, es algo que, según la Cábala, debemos evitar. El propósito es pensar bien, siempre pensar bien. El Lashon Hara, según la Cábala, es quizá el mayor pecado en el que puede caer la inteligencia humana. Es pensar mal, entrar en el mundo del cotilleo, en el mundo del juicio premeditado e injustificado en el 100% de las ocasiones del prójimo. Y dice la Cábala que el Lashon Hara, sin duda, y si no se le pone freno a tiempo, puede minar el progreso de la civilización. La Torá contiene 31 mandamientos contra el Lashon Hara. Y la Cábala, que nos enseña a pensar bien, nos debería hacer pensar bien esta noche también sobre nuestra propia historia. Al fin y al cabo, esa disciplina sabia entre las sabias nació entre nosotros, aquí.